Bueno, no podemos hacer política ahora. Luis Vergara, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, ha sido una entrevista muy refrescante. Sobre todo refrescante. Sí. Venga, ahora nos vemos en la trapería, ¿vale? Eso, venga, bueno. Hacemos una cata particular. Gracias, Luis. Muchas gracias.